yo ven, que yo ven pa' acá, ven. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Aquí estamos. Pese a que le pese, volvemos a repetir. Pese a que le pese, alguien estará buscándole tres pies al gato. Pero aquí estamos, este es vuestro programa, el que hacemos cada lunes, en general, en directo, desde Radio Rosco. Esto es un programa de Radio Contrabanda. Ya sabéis, esta radio libre y autogestionada que tiene la sede aquí en este dial, en el 91,4 de la FM. Hoy es día 15 de octubre del 2018. Este es el programa número 38 y os voy a pasar los teléfonos de intervenciones en directo, el 93013-9533. Y si me queréis enviar un WhatsApp a mi número de teléfono, es el 644-25-8235. 644-25-8235. Lo dicho, hoy es lunes, estamos en riguroso directo, lunes día 15 del 10 del 2018, desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Este es el 91,4 de la FM. Y como siempre, aquí tenemos un programa cargado de cosas a explicar. Me pareció realmente importante el programa que hicimos la semana pasada, en que los compañeros y las compañeras de CEPSA nos introdujeron dentro de un mundo que parece un mundo muy lejano, pero es un mundo que está ahí, es el mundo de los falsos autónomos. Siempre salen o nos llegan las noticias de a través de la prensa o de los medios de comunicación, de las redes sociales, de que hay falsos autónomos, y siempre nos acordamos de estos que van en bicicleta, Deliveroo y todos estos repartidores. Pero el lunes pasado entramos en otra realidad muy diferente que también nos afecta en algo tan, bueno, no sé si cotidiano o normal, pero cada vez que vamos a repostar el vehículo en 88 gasolineras de aquí, de Cataluña, quien gestiona esas gasolineras es gente que está con un contrato que, por muy legal que pueda parecerle a determinados sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, es un contrato que luego se ha demostrado que es un contrato ilegal, y a todas luces, a nivel ético, moral y social, es un contrato que es totalmente, perdonad, es totalmente, vamos, para nosotros, antiético, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho este pequeño recordatorio del programa anterior. Recordad que todos los programas grabados de Radio Rosco los podéis encontrar en contrabanda.org o entrando en la página web de cgtbus.es, que ya veréis que también tenemos en Contrabanda y en CGT. Podéis encontrar el podcast en CGT, en Contrabanda también, y luego si seguís la radio, esta radio, Contrabanda FM, podéis encontrar la repetición del programa los jueves de 10:30 a 11:30 de la mañana. Bueno, pues hemos visto que los hados de la comunicación nos han dejado aquí a nuestro invitado habitual y contertulio y hombre ilustrado, don Saturnino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hostia, muy bien. Y señor Juan, ¿cómo está usted? Ya, está bien, mola de vez en cuando recordarnos que tenemos otro nombre. Y nos hablamos de usted también. Exacto, también, no pasa nada. Es para que los oyentes y las oyentes despierten de su letargo y se pongan en situación. Yo creo que están muy despiertos, porque hay oyentes que ya han empezado a liarla por ahí con las líneas de autobús que les quieren quitar y están consiguiendo algunos éxitos, ¿eh? Sí, por ejemplo, con la 192. Y ahora se están liando con la 39. Ah, con la 39 también, ¿no? Sí. Evidentemente hay un montón de gente que está en contra de esta fase o estas fases de la nueva xarxa, que nos quita línea de autobuses. Líneas de autobuses que tenían un marcado sentido social y de acercamiento a mercados, a ambulatorios y hospitales de la gente de los barrios, y que la gente no termina de entender por qué para ir a un mismo sitio tiene que bajarse dos veces del autobús o coger dos veces. Sí, luego hablaremos de esto, ¿no? Cuando hablemos también de la del programa de radio que tuvimos con la gente de la PTP, en la que veremos cómo lo que opinan los técnicos de estas situaciones. Sí. Además reivindican ese papel de técnico, si fueran unos ilustrados. Unos dioses. Sí, unos déspotas ilustrados, pues esto. No, déspotas nos acusan a nosotros. No, también nos llaman privilegiados, pero bueno, nos llaman un montón de cosas. Luego hablamos, porque es uno de los temas que traemos hoy calentitos. Sí, pues mira, hablando de buses y tal, la semana pasada estaba comentando que se nos quedó en el tintero una cosa que consideramos importante, que es una noticia que en determinados barrios de la ciudad ha tenido una incidencia pues bastante notoria. La gente ya se está movilizando, está preguntándose qué es esto, y viene a partir de una conferencia que hizo la teniente de alcalde el día 4 de octubre, una conferencia de prensa junto con Eloy Badía. La teniente de alcalde es Janet Sanz, y hablaba de una lanzadera para el Parkway, ¿no? Pues bueno, esta lanzadera que se nos publicitó a bombo y platillo a través de esta conferencia de prensa, que si la habéis seguido es una conferencia de prensa que dura aproximadamente 45 minutos y que realmente no resuelve un montón de incógnitas, y para nosotros la que más sobresaliente sería quién gestionará esta lanzadera y de qué manera se gestionará esta lanzadera. Recordad, y ahora lo vamos a poner ahí en antecedentes y vamos a intentar poner sobre la mesa toda esta situación, es una lanzadera que se pretende poner alrededor de la parada de metro de la línea 4 de Alfonso X para que suba exclusivamente, porque decir lo contrario sería mentir, exclusivamente a las personas que vengan con una entrada para la parte monumental del Parque Güell y que decidan pues utilizar el metro y esta lanzadera para acceder al Parque Güell. Entonces, el billete conjunto entre el transporte y el acceso al Parque Güell costará unos 10 euros. La parte de entrada al Parque Güell serán 8 euros y medio, y entendemos, porque no queda claro, que el billete o el transporte de subida y bajada del Parque Güell, vuelvo a repetir, no sabemos quién va a gestionar esta línea o lanzadera de autobús, si será TMB. Allí vimos en el fondo de la conferencia de prensa, entre bambalinas que se llama, vimos a Mercedes Vidal y a Marta Labata, la antigua jefa suprema de TMB y ahora jefa suprema de Vinsa. Pues no sabemos ni quedó claro en la conferencia de prensa quién gestionará estas líneas, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que será una lanzadera, eso, que será exclusiva para la gente que vaya, que tenga este billete combinado de entrada a Parque Güell y medio de transporte, metro, autobús, y para los que y las que tengan una especie de tarjeta que permite el acceso al Parque Güell, que se llama, o de carnet, que se llama Gaudimes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que soy habitual o hago habitualmente la línea 24, os podría decir sin temor a equivocarme que el 95% de la gente que baja en Parque Güell no parece que sea la que tenga la tarjeta esta de Gaudimes. Son turistas que acceden al Parque Güell, no sé si con billete o sin billete, hablo de la 24, hacer extensivo a la línea 92, y lo que sí que salió en la conferencia de prensa es que para desincentivar que esta gente o cualquiera utilice las líneas 92 y 24, desincentivar el uso de estas líneas, se han olvidado de la línea del busito de barrio que también sube allí al Parque Güell, que es la 116 si no me equivoco, pues desincentivar este uso, pues van a sacar la parada que hay cerca de la 24 y la 92, van a sacar las paradas que hay delante justo del Parque Güell. Toda esta historia, ¿a qué viene? Viene a que en un principio la pretensión del ayuntamiento es descongestionar las líneas 24 y 92. Evidentemente, no nos pensemos, ni mucho menos, recordar, en principio, ahora que me ha venido a la cabeza, que la línea 92 desaparece, con lo cual irá integrada la línea 92 en otra línea de la nueva Xarxa, en la fase 5.2, y que evidentemente la línea 24, al no ser tan demandada, no tendrá la frecuencia que tiene actualmente, que es de 5 o 6 minutos, ¿no? Entonces, bueno, ya hay movimientos alrededor de toda esta historia. Se están preguntando la gente quién va a financiar o con qué dinero, si va a ser de las arcas públicas, se va a financiar todo este montaje de la lanzadera. Nosotros también nos preguntamos eso, nos preguntamos, vuelvo a decir, y me parece una cuestión importante, más viniendo de dónde viene esta idea, que es del ayuntamiento que está gobernado por Barcelona en Comú. Recordamos que dentro de su forma de ver el mundo estaría apostar por el servicio público y no por el servicio, por la gestión privada de las cosas. Por eso nos pusimos bien firmes contra el tranvía privado que querían poner por la Diagonal. Y si las cosas van como parece ser que irán, que será una empresa privada quien gestionará esta lanzadera, pues nos volverán a encontrar ahí delante. Sí, bueno, dicen que el principal motivo de hacer esto es dar solución a las quejas continuas de los usuarios. ¿Quién ha conducido autobuses por ahí en la 24 o 92? Lo sabe, sí, de sobra, ¿no? Cómo suben los autobuses. Uh-huh. Imaginaros, pues, la gente que vive en el Carmelo, que utilizan estas líneas, que cada día tengan que ir como en latas de sardinas, porque en Barcelona se ha convertido en una ciudad de aquellas que tenemos que tener todo el año turistas y más turistas. Se ve que eso dicen que es bueno para la ciudad. Algunos no lo vemos así. Y como se fomenta tanto que venga el turismo a nuestra ciudad, hay que buscarle sitios para ir. Y uno de los sitios que se buscaron fue el Parque Güell, ahora también los búnkers, donde se satura. Y quien sufre las consecuencias, pues, son los vecinos. Entonces, la solución que dan es la que decía Ramiro, es, bueno, vamos a cambiar las paradas que hay actualmente delante del Parque Güell de 24 y 92 y vamos a poner un bus, una lanzadera de bus, que no sabemos quién la va a explotar, directamente desde el metro de Alfonso X, sí, hasta el Parque Güell. Creo que has dicho que 10 euros, ¿no? Va a costar. Sí, costará el billete o esto lo que está previsto, porque esta movida está prevista que empiece el verano que viene. 10 euros y la entrada del Parque Güell... 8,50. Son 8,50, con lo que el autobús sale... Por 1,50, evidentemente. Subir y bajar. Subir y bajar. ¿Por qué los turistas pagan menos? No sé, ¿no? Dejo aquí la pregunta, ¿no? Y segundo, ¿va a ser una línea explotada por TMB? Uh-huh. Segunda pregunta. Estas preguntas las hemos hecho, las volveremos a hacer a la dirección, a ver cuándo nos contestan, pero ya sabéis que tenemos una dirección que no contesta nunca. Todavía estamos pendientes que nos contesten si las líneas del bus Nou Barris, que se acaba la concesión el 31 de diciembre de este año, si van a volver a TMB o no van a volver a TMB. El director de autobuses, Ramón Bacardí, que tuvo el honor de reunirse con nosotros, el honor fue de él, pues nos dijo que nos iba a contestar a nuestras preguntas. Creo que hace 2 meses que le hicimos esa pregunta. Que es un proceso lento, ya sabes. Es un proceso lento, uh-huh, pero él cobra todos los meses, ¿verdad? Hombre, y un nivel de sueldo bastante alto. Hablamos de 134.000 al año o algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues así está TMB, ¿eh? Se preocupa mucho por los turistas, diciendo que se preocupa por los vecinos. Pero los vecinos, recordad que seguirán pagando por el autobús 2,20 cuando no cojan la tarjeta, y los turistas pagarán 1,50 por subir y bajar. Sí, Ramón Bacardí, tengo aquí los datos. Era, a ver, dinos, ilústranos lo que cobra este buen señor. Bueno, en un principio estaba en el puesto número 12 de los 20, del ranking que elaboramos en el Utopía número 167 de septiembre del 2016. Ha pasado del número 12 del ranking al número 1. ¡Hala! Ha pasado de... Bueno, él dice que compagina los dos puestos. Compagina el puesto de director ejecutivo de innovación, tecnología y negocio internacional con el de director de la red de bus. ¿Y tendrá los dos sueldos? Bueno, el director de tecnología y negocio internacional cobraba 122 en números redondos, uh-huh, y el director de la red bus cobra 135.000 euros. Ah, mira, yo decía 134, me he equivocado de poco. Bueno, ya. Pues claro, con tanto tiempo que necesita para contar lo que cobra, se entiende que no tenga tiempo para contestarnos. Bueno, de todas formas, nosotros seguiremos insistiendo en que transporte y público sí, para turistas también, pero los turistas no tienen que estar por delante de los vecinos y las vecinas. Y si podemos evitar la aglomeración de gente, de turistas, en un parque que hasta hace pocos años era un parque del barrio, donde no había que pagar entrada, donde la gente, sobre todo de los barrios que lo rodean, pues era un sitio de esbarjo para ir ahí con la familia tranquilamente, ahora se ha convertido en una fuente de dinero ya no solo para el ayuntamiento que cobra por allí, sino para todo el mundillo que ha acabado con el comercio, con las tiendas antiguas del comercio de barrio, para poner tiendas de souvenirs, restaurantes y todo esto dedicado a los turistas. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, ese era uno de los detalles, ¿no? Porque ahora, si vosotros queréis o vosotras queréis mirar en las páginas web cómo entrar gratis en el Parque Güell, hay infinidad de entradas que te dicen cómo entrar gratis a la parte monumental, que es en teoría la que se cobra o se paga 8,50 euros. Pues bueno, te dice fórmulas, o entrar antes de las 8 de la mañana. Bueno, hay diferentes formulaciones para que veáis que muchas veces vamos siempre detrás de lo que sucede, de la realidad, ¿no? Cuando hablamos de quitar paradas, las dos que hay delante del Parque Güell, bueno, me viene a la cabeza que últimamente justo la parada anterior de bajada hacia el Parque Güell es la que se suelen concentrar los grupos de turistas asiáticos, que luego suben en un promedio entre 15 y 20 personas, o sea que volverán a subir ahí si tienen necesidad de hacerlo. Y la gente que va hacia los búnkeres es la parada, pues se cogerá la parada o la que hay delante del club natación, las piscinas, o la que hay posterior. La gente se buscará la vida. Entonces, yo creo que las fórmulas son diferentes. Creo que la fórmula estaría intentar hacer un decrecimiento, y eso está muy claro, la palabra cuál es y dónde viene del tema del turismo y de la invasión turística que sufrimos aquí en la ciudad. Me viene a la cabeza una pegatina que vi por ahí que decía: turista practica el balconing, o un mensaje que leí en un Twitter en que decía que le molaría que la lanzadera recogiera directamente a los turistas ahí en Alfonso X y se los llevara al aeropuerto. Bueno, ya veréis, ya nos iremos poniendo en situación. Seguramente conseguiremos traer a alguien de las plataformas que se oponen a todo este tinglao a favor de los turistas en programas venideros. Y vamos a ver si el Ayuntamiento de Barcelona en Comú se define quién va a explotar estas líneas. Si estamos o llevan el mismo ritmo que nuestro director de la Red Bus, Ramón Bacardí, apañados y apañadas estábamos. Bueno, os voy a poner una cancioncita de Buddy Guthrie. Ya sabéis que lo hemos comentado en varios programas, lo nuestro no es el idioma de la pérfida Albión, el inglés, es decir, lo nuestro siempre fue el francés. Es así, somos de bachiller antiguo. Y tenemos una canción que se titula All You Fascist Bone to Lose. Es decir, para simplificar, he intentado buscar en el maravilloso Google la traducción y dice, viene a decir así: todos ustedes los fascistas están obligados a perder. Pues bueno, vamos a poner esta canción. Creo que merece la pena escucharla. This is what a couple of hillbillies can do. You may be surprised, people in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Woo! All you fascists bound to lose. I said, Bueno. Put it there, boy, and we'll show these fascists. Merca siempre se quiere anticipar, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, estaba mirando las imágenes del Woody Gurti y me resultaba curioso una guitarra que tiene con una guitarra de estas, digamos, una acústica normal, una guitarra de estas, que decía que era una herramienta de matar fascistas. Pues bueno, ahí seguimos. Ahora vamos a hablar, Mercadé, de eso que ya estuvimos en la radio. El martes pasado, el día 9 del 10, pues te invitaron a una radio, a BTV, como consecuencia, me imagino, de la campaña esta que hemos empezado. Ya recordar la concentración que hicimos allí en Travesera de Gracia, entre Balmes y Calvet, en contra de los carriles bus en sentido contrario a la marcha de la vía, ¿no? Sí, todos os acordaréis de esa campaña que iniciamos después de hacer un pequeño trabajo de investigación, de saber cuántos accidentes habían ocurrido solo en aquel tramo de Travesera de Gracia desde Balmes a Calvet durante los pocos meses que lleva en funcionamiento, desde noviembre del año pasado. En concreto, habíamos detectado seis accidentes con dos peatones heridos, uno de ellos muy grave, y 23 accidentados dentro del autobús. A raíz de la denuncia pública que hicimos, a raíz de todo el eco que tuvo tanto la empresa en la prensa escrita como en la radio, pues nos invitaron al programa de BTV, creo que se llamaba el programa Els Matins de Barcelona. Sí. Y bueno, como uno ya es un poco viejo en esto, le dije a mi compi Ramiro, vente a la radio que nos van a entrevistar. Ramiro aquí se ríe y me decía, ¿pero cómo voy a ir si a mí no me han dicho nada? Yo le decía, vente Ramiro, que aquí es mejor que vengas. Y efectivamente, al llegar allí, si no lo sabíamos nosotros, pues nos encontramos que venían dos personas de la PTP, de la Plataforma para el Transport Público. Promoción del Transport, Public, ¿no? Uno, un viejo amigo de Ramiro, el Ricard Riol, que es técnico, ingeniero y muchas más cosas en temas de movilidad. Y venía el Oleg Patson. Sí, bueno, no muy Oleg, sí, pero no me acuerdo muy bien del segundo. Creo que era, sí. Bueno, él, que era fundador de la PTP, ahora es, perdonadme, no me acuerdo el nombre, es algo por la defensa de los peatones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el programa estuvo muy bien, a mí me encantó porque quedó muy claro cómo se diseñan las líneas y qué es lo que tiene en cuenta el ayuntamiento y los técnicos para diseñar las líneas de autobús. En concreto, cuando estuvimos hablando del carril bus que hay en Travesera, pues desde el programa, desde la edición del programa, no solo nos escucharon a nosotros lo que opinábamos y por qué nos declaramos en contra de ese carril bus, sino pusieron cortes de vecinos de la zona y de padres y madres de alumnos de un colegio que hay por allí, en el que coincidían con nosotros, ¿no? Que era un sinsentido poner un carril bus en una calle contra dirección o contra la dirección del resto de los vehículos, porque eso era peligroso tanto para los niños como para las personas que circulan por allí y que están acostumbrados, porque siempre había ido la vía en una sola dirección, están acostumbrados a que los coches van solo por un lado. Bueno, la sorpresa no la llevamos cuando hablan los técnicos, que no sabemos de qué manera llegan a estar en el Ayuntamiento de Barcelona, pero allí el mismo Ricard Rigol pues dijo que él participa en esas comisiones en las que está el Ayuntamiento de Barcelona y TMB, y en la que se decide por dónde tienen que ir los carriles bus. Parece que lo deciden sin contar, desde luego no cuentan para nada con la opinión de los profesionales del bus, que somos nosotros los conductores, y mucho menos con la opinión de los vecinos, ¿eh? Porque si contaran con la opinión de los vecinos ya ese carril bus no se hubiese hecho, porque recordar que el AMPA del colegio que hay allí ya recogió más de 500 firmas contra ese carril. Bueno, por lo que nos decían es que sí, que reconocían que se tendría que haber señalizado mejor, de que se tendría que haber hecho más campaña para que la gente supiera que ese carril iba por allí, pero que bueno, que siempre pasa que la gente necesita un tiempo para acostumbrarse a las novedades, ¿no? Y que poco a poco se irán acostumbrando. Pero claro, lo que estos técnicos no parece que no tienen en cuenta, que para que la gente nos acostumbremos, pues hace falta un accidente, dos, tres, seis, veinte. ¿Cuántos accidentes hacen falta? ¿Cuántos heridos? ¿Algún muerto también hace falta? Ya lo hay, ¿no? Nos parece demencial que sea ese la manera de decidir, que sea esa la manera de decidir cómo se pone un carril bus. Si solo se escucha al técnico, el técnico naturalmente va a mirar por su ingeniería, por cómo él sabe, los flujos, patatín, patatán. Pero a eso hay que meterle algo de sentido común, ¿no? Cuando nosotros le dábamos como solución, bueno, pues, oye, podría ir por la diagonal perfectamente. No, no puede ir por la diagonal, que va súper saturada. También está el proyecto del tranvía. No, por ahí no puede ir. Bueno, pues por la calle Londres. No, porque entonces las paradas estarán muy separadas. Con lo que a veces que estén separadas no importa y otras veces sí que importa, ¿no? Entonces... quedó ahí muy, muy demostrado, muy bien, y no sé si se puede escuchar todavía esa grabación del programa, pero yo os pediría que la escucharais porque veríais cómo esta gente pues se posicionan claramente por la parte técnica, entre comillas, porque seguramente puede haber algo detrás de esa técnica, algún lobby puede haber también, y en la que lo que menos cuenta es el peatón o el potencialmente o la persona potencialmente que tiene el peligro de sufrir algo ahí, ¿no? Que no se cuenta para él ni su opinión ni se ponen trabas para que ocurran más accidentes. Y dicho esto, os recuerdo que el último accidente que hubo en un carril así contra dirección, sí, el día 5 de octubre. El día 5 de octubre, que fue en la calle Tarragona, sí, en el semáforo que hay allí en Consejo de Ciento, pues estuvimos hace pocos días allí, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, y sigue todo igual. No hay ninguna señalización especial, no hay ningún burladero, no hay ninguna valla, no hay ninguna luz, no hay ningún sonido. Sigue todo igual, todo a las expensas de que los conductores podamos reaccionar cuando algún viandante despistado se nos cruce, y mientras podamos esquivarlo, pues muy bien, no hay desgracias. Pero a veces ocurre que no lo podemos esquivar, uh-huh, por el motivo que sea, porque se mete de repente, por lo que sea. Y son esas cosas las que decimos nosotros que hay que evitar. Bueno, ya hace tiempo, lamentablemente, ya sí que nos consta que hubo una mujer muerta allí en el carril Busca y en la avenida Virgen de Montserrat, creo que hace un año y medio o dos de todo esto. En su momento, desde la sección sindical de CGT en autobuses, le pedimos al ayuntamiento y a la empresa que este tipo de carriles estuvieran mejor señalizados, que estuvieran, como es nuestra pretensión en todos los carriles buses, que sea posible, y estos lo son posibles, que estén diferenciados no solo con una línea en el suelo, sino que haya algún tipo de obstáculo que impida la invasión por parte de los otros vehículos o quien sea del carril bus, que se vea ópticamente también mucho mejor que aquello es un carril bus. Pues bueno, en aquel momento, ya hace mucho tiempo, desde la sección sindical se pidió que las zonas donde había el carril bus en contradirección del sentido general de la marcha se pusieran barreras peatonales en los sitios donde la gente pudiera cruzar fuera de los pasos de peatones y fuera de los sitios habituales. Y volviendo al programa de radio, nos resultó anecdótico que el señor Olaf recordar recordar a la el sueco a la de seguridad que si el taxi lo estaba esperando a la salida del programa de radio, y también bueno, nos resultó anecdótico y también me resultaría un poco contradictorio defender a los peatones y viajar habitualmente no solo en moto, sino ahora ya confieso allí mismo que ahora ya no puede por la edad, sino que también utiliza los taxis para moverse de un sitio a otro de la ciudad, ¿no? Sí, sí, fue muy curioso porque los dos vinieron en taxi y en taxis diferentes. Vale, pues sí, en taxis diferentes. También una de las cosas que dijo el técnico y a mí me pareció destacable, que es que el carril, ese bus en Travesera de Gracia, estaba para vaciar la diagonal de autobuses. Y evidentemente la diagonal, desde el momento en que se decide por parte del Ayuntamiento de Barcelona en Común, en contra de la opinión de todo el pleno municipal, de no ponerla de tren, su privatización del transporte público que representaba el tranvía privado por la diagonal, y uno de los motivos que este carril bus de Travesera siga manteniéndose es que la intención es que no haya autobuses por la diagonal, que pase el tranvía. Mientras, como decía Merca, y me parece una cosa totalmente lamentable, se irán sucediendo las cosas, se irán sucediendo los accidentes, porque la base de toda esta movilización, de estas concentraciones, es que estos carriles bus en contradirección del sentido general de la marcha son capaces de provocar accidentes que son fácilmente evitables. Cuando el señor Olaf o el señor Ricard decían en el programa de radio que, bueno, que nos tenemos que acostumbrar, que es un precio a pagar, a mí me vino a la cabeza el programa, bueno, un anuncio este de la tele que le preguntan a alguien, bueno, ¿qué te parece el número normal de muertos en accidente? ¿No? Pues dice 2, 3, creo que es un anuncio que recordaréis todas y todos, ¿no? Entonces le dicen, ¿y si son tu familia o tus seres queridos? Se le cambia la cara completamente. Pues aquí estamos en las mismas. Tendemos que ir hacia accidentes cero. Y si se puede evitar y se pueden buscar medios, que los hay, para evitar ese tipo de accidentes, pongamos esos medios. Salió en este programa también un colegio que está allí en la calle Artesanía, la zona que antes era, sí, San Andreu, ahora es Nou Barris. Es un colegio que pasa la misma línea, la D40, y este colegio para nada tiene las barreras que tiene el Infant Jesús allí en Travesera de Gracia. No se ha movilizado la gente, la empresa, el ayuntamiento, piensa, ya se acostumbrarán, ¿no? Lamentable. Por nada. Esto es lo que hay y hoy estamos así. Ahora nos vas a poner una cancioncita. Sí, mira, voy a poner esta última que me busqué estos días, una de la banda trapera del Río, Nos gusta cagarnos en la sociedad. Pues esta voy a poner. Muy bien. Pues venga, allá va. En la sociedad, la gente se acojona cuando no va a pasearnos. Concejales indignados se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupen, son la mierda. Saca la basura, las ratas inmundas de la banda ciudad. Nos quieren ver perfil. Pues la banda Trapera del Río, una banda mítica que la estamos recuperando desde hace varios programas, que mira, es lo bueno de ser un poco inconsciente y tener la mente en blanco de vez en cuando. Vamos recuperando cosas, vamos intentando que no se nos olviden, vamos cuestionando también un montón de situaciones y de cosas. Los orígenes del movimiento punk aquí en nuestros lares. Bueno, Merca, seguimos dándole que te pego. La entrevista esta en BTV dio lo que dio de sí. Evidentemente, tú mismo lo has dicho, afortunadamente me presenté allí para intentar ayudarte contra estos dos elementos. Podéis seguir la entrevista en el podcast y también se puede ver en streaming. Bueno, verlo en streaming también la entrevista esta. Es una hora de entrevistas, es una hora de debate. Estos dos personajes que fueron allí son animales de comunicación, están muy bien relacionados con todos estos elementos, pero evidentemente nosotros los trabajadores y nosotras las trabajadoras tenemos que llevar nuestra voz a donde sea, y si toca llevarlo a BTV, pues lo llevaremos a BTV. Aprovechamos también para preguntar a las trabajadoras y las trabajadores de BTV. Recordar que BTV está bajo, digamos, el paraguas del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cuál era su situación laboral? Y nada ha cambiado en estos 4 años casi que llevamos de Barcelona en Comú. Todo lo contrario, seguimos con el intento de división de la plantilla, seguimos sin reconocer las sentencias judiciales ganadas por los trabajadores y seguimos estando en una situación de precariedad a la que se nos intenta acostumbrar. Evidentemente, el resumen de todo esto ya lo dijo el técnico, el Ricard Riol, en que al final de todo, casi fuera de micro, nos dijo que, o nos vino a decir, que la gente se peleaba por entrar en TMB. ¿Recuerdas, Merca? Que éramos unos privilegiados. Que éramos unos privilegiados. Ese y esto no lo dice alguien, una persona con un sueldo aproximado. Creemos que tiene que estar por ahí, ¿eh? Matizo lo de creemos, ¿eh? Porque ya uno ya tanta denuncia, tanto que te voy a denunciar, pues tiene que decir las cosas sin certeza, simplemente con creemos, que con un sueldo aproximado de 60.000 euros al año, en el que no se sabe por qué narices está también dentro del Consejo de Administración de TMB, y una persona que desde dentro de TMB está apostando radicalmente por el tranvía privado por la diagonal, ¿no? Y esta persona se atreve a decirnos que somos unos privilegiados. Parece que él desconoce cómo trabajan sobre todo los compañeros más nuevos en TMB, ¿no? Estos compañeros que les van cambiando de línea cada 2x3, que le están cambiando los turnos cada 2x3, que hoy va una línea, mañana va otra, que hemos mejorado mucho en calendarios, pero no gracias a la PTP, que jamás se ha preocupado por los trabajadores del transporte público. Todo lo contrario. Todo lo contrario. En más de una huelga, públicamente ellos han pedido que se tenían que aumentar los servicios mínimos, ¿eh? Y esto es la gente de la PTP, la gente de izquierdas, en su mayoría vienen de Comisiones Obreras y de Iniciativa y de todo ese ámbito, ¿no? En el que se han acostumbrado, pues, a vivir de la bicoca, que se saben colocar en los sitios donde hay dinero público, donde pillar algo, y luego, claro, luego lo utilizan pues para que alguna privada salga beneficiada. Solo hay que mirarse los estatutos de la PTP, dentro de su apartado de cómo se financian, cómo tienen ingresos, pues no tienen ascos, no le ponen ninguna traba, que también tendrán ingresos de las empresas privadas. Sí, bueno, otro personaje que está en la PTP y fundador, igual que el Olaf, era nuestro archiconocido Pau Noy, que es asesor del consejero delegado de TMB, Enrique Cañas, que es uno de los miembros fundadores de la PTP, que es en uno de sus últimos tuits relacionados con la última huelga de Metro, dijo que, vamos, que esta huelga era una huelga contra Barcelona en Comú y no era una huelga reivindicativa de los trabajadores. cosa que no es cierta, solo tiene que mirar la historia y ver que los trabajadores y las trabajadoras nos hemos movilizado para mejorar nuestras condiciones laborales y sociales, gobierne quien gobierne. Porque gobierne quien gobierne, nadie va a trabajar por nosotros y nadie va a decidir por nosotros. O sea que gobierne quien gobierne, no dejan de ser un patrón que busca su beneficio, no el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, y lógicamente organizaciones sindicales de lucha tienen que estar por y siempre en contra de este tipo de patrón o de cualquier patrón. Aspiramos a ser nosotros los trabajadores y las trabajadoras quienes organicemos las empresas y quienes gestionemos las empresas. Pues bueno, la semana pasada fue una semana muy densa, también a nivel de CGT de Cataluña, el Sindicato de Transportes de Barcelona se reunió para preparar las ponencias y quién lo representará en el próximo Congreso de la CGT de Cataluña, que se celebrará en Igualada los días Igualada-Òdena, los días 19, 20, 21, es el 11º Congreso. Allí en la Asamblea de Transportes vimos posturas muy encontradas, no hubo ningún tipo de diálogo, es lo que hay, es así, parece mentira que en organizaciones anarcosindicalistas o en teoría libertarias lo único que nos sirva para avanzar o algunos pretendan que les sirva para avanzar sea el acusar y el ningunear o pasar el rodillo contra los otros. Antes comentábamos fuera de antena que en teoría los congresos son para debatir y para debatir ideas y debatir conceptos, y allí hubo de todo menos debate. Pero sí, bueno, da pena que nosotros, militantes de esta organización, que nos queremos, como seguro se la quieren todos los compañeros que asistieron a esa asamblea, pues desde aquí utilicemos estos micrófonos para criticar las maneras y las formas en las que se hacen. Nosotros creemos que los congresos son importantes porque son los que marcan la línea de lo que tiene que ser el sindicato en los próximos 4 años, pero en el debate tiene que estar abierto el debate, tenemos que estar dispuestos a escuchar, tenemos que estar dispuestos a pensar, tenemos que estar dispuestos a proponer, a convencer y a que nos convenzcan. No, a mí no me gustó en absoluto, creo que fue, no hubo debate, como dice Ramiro, fue un nivel muy bajo las intervenciones, pero bueno, este es el sindicato que tenemos, por el que luchamos, que pese a todo lo que estamos diciendo, es un sindicato con futuro, porque hay mucha gente que sigue tirando de él para adelante. Ah, sí, eso está claro. Lo del martes pasado fue, vamos, fue otra parte más de la historia, es la historia negra de a veces de las organizaciones, que evidentemente a veces, y en este caso dentro del sindicato de transportes hay más sombras que luces, pero bueno, nosotros tenemos sobre todo el concepto de organización anarcosindicalista muy interiorizado. Creemos que es una forma de estar dentro de las empresas, que es una forma de hacer el cambio social y de llegar a conseguir. Muchas veces lo hacemos porque creemos, no porque lo vayamos a ver o a intentar o a practicar, ¿no? A ver o practicar, porque se nos alejan muchas de estas cosas. Pero bueno, hay que intentarlo y siempre hay que intentar ir en base a los pensamientos y a los conceptos de cada uno y de cada una, como tiene que ser la organización de los trabajadores, las organizaciones a nivel social y de empresas, y cómo tienen que estar estructuradas las sociedades. Bueno, pues el congreso este de CGT de Cataluña, el 11º, tendrá lugar estos días 19, 20, 21 de octubre en Igualada, Òdena. Mucha suerte y mucho pensamiento y mucha capacidad de entender a todos los que vayáis y a todas las que vayáis. Y Nada nuevo, ¿eh? Yo que he vivido ya varios congresos y además alguno que otro traumático, nada nuevo bajo el sol. Muchas veces hay más disputas sobre papeles que sobre ideas y creo que muchas veces perdemos una cantidad de fuerza enorme en intentar que no nos quiten de en medio. Pero bueno, así son las historias. Sí, nada. Como dices tú, nada nuevo. Poco a poco vamos mejorando y espero que, pues como dices tú, Ramiro, tener un buen congreso en el que por fin llegue el debate y lleguen las conclusiones y tomemos acuerdos de cómo nos dirigimos estos próximos 4 años, que te recuerdo, Ramiro, que son los próximos 4 años que coinciden justamente con que nos jubilaremos. O sea, lo que está claro que es nuestro último congreso. Bueno. Y que sí que es necesario, y eso ya se ve en la organización, y nos alegramos mucho de que está entrando gente joven, está entrando gente realmente pues que vive la precariedad que nosotros ahora, dentro de lo que muchos nos quejamos y con razón, pues no la tenemos. No la tenemos en la medida que la tienen ellos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el sindicato tiene que estar mucho más presente, los compañeros y compañeras más precarios, tiene que entrar muchas más mujeres, eso también se está viendo en muchos sectores, que están entrando muchas mujeres en el sindicato, que hemos crecido como sindicato, que ya pasamos los 15.000 afiliados y que eso es bueno, ¿no? Ahora ya nos falta pues también saber hablar, saber escucharnos y respetar nuestros acuerdos. Con eso tenemos una herramienta que le va a servir a los trabajadores y trabajadoras de este territorio, país o como lo queramos llamar, menos autonomía, lo llamaré de como queráis. Vale, sí, además los que no creemos en territorios ni fronteras, el nombre a mí personalmente o los territorios y las fronteras me es igual. Bueno, pues dejamos ya el tema del congreso de CGT, salud y suerte. Y celebramos ahora una fecha. Que no hay nada que celebrar. Bueno, sí, eso también, ¿sabes? 12 de octubre, nada. No tenemos nada que celebrar y a lo mejor os interesa escuchar una canción con la que queremos amenizar este... Sí, la pondré al final de todo el programa. Hoy no, ¿sí? Vamos a acabar con nuestra... Acabaremos con la canción que sí. Nos has preparado. Sí, aquí. Una de escape, Cruz, Oro y Sangre, y acabaremos con esa canción. Y de esa manera dejaremos ese toquecito final de nada que celebrar. A mí no me representa la gente que se siente orgullosa de todo esto. Sabéis que nosotros como radio y tertulianos de los lunes por la tarde, cuando hay un efemérides, cuando hay un evento, pues normalmente opinamos, y cómo no íbamos a opinar del 12 de octubre, ¿no? Uh-huh. Cuando Ramiro y yo éramos pequeñitos, que os recuerdo que tenemos los dos 58 años, esto se llamaba el Día de la Raza. Sí. El Día de la Raza, casi nada. El Día de la Raza. Bueno, pues lo dicho, nada que celebrar. Vamos a entrar en un bloque estrictamente laboral muy cortito. Nos hubiera gustado hablar del tema de las agresiones esta mañana. Lo preparamos para la semana que viene porque estamos teniendo un montón de agresiones como conductores y conductoras de autobuses en esta ciudad. Un montón. La última, antes de ayer, un compañero que estaba parado esperando el autobús, vestido de autobusero, y de repente le pegan un puñetazo en la nariz. Y tuvo que ser atendido en 2 hospitales diferentes. O sea que la cosa fue grave. Sí, evidentemente fue grave. A ver, que tengo aquí la fecha. Sí, en la plaza 21. Drasanas, delante de, esperando al bus de la línea 21. Para ir a la cochera. Sí, sí, evidentemente. Pero estamos teniendo un montón de agresiones. Están disparadas. Antes, cuando teníamos un comité de empresa que funcionaba, cada vez que había una agresión, había una respuesta por parte del comité y los compañeros delegados. Se paraba, en concreto. Lo que se hacía es separar durante un tiempo representativo la línea donde había ocurrido esa agresión. Ahora no se hace nada. La gente que se presenta al comité de empresa se presenta para no hacer nada. Es increíble. Bueno, lo increíble es que los votéis. Exacto. No, lo increíble es que los votéis y deleguéis de esta manera y no seamos capaces de intervenir directamente en lo que sucede dentro de nuestra empresa. Bueno, lo dicho, Escape, Cruz, Oro y Sangre, dejamos ya aquí el programa. Ya sabéis que podéis escuchar la repetición del programa este jueves y cuando colguemos en la página web de CGT Bus o en contrabanda.org, pues cuando colguemos el programa, el podcast del programa, pues ahí podréis escuchar de nuevo este programa. Bueno, Merca, nos oímos el lunes que viene y nos encontramos el lunes que viene. Muy bien, pues ya lo sabéis que cada vez que llegue un 12 de octubre no tenemos nada que celebrar, porque nuestros antepasados, dirigidos por la burguesía de aquella época, se dedicaron a matar y asesinar a gente que vivía tranquila allí en aquella América que tenía otro nombre. Venga, salud. Gris se consumó la maldición. Tres carabelas eclipsaron al sol. Llegaron diablos blancos recubiertos en metal, clavando espadas a la fraternidad. Oh no. Víctimas de la cruz que les hizo esclavos. Resistencia. Vuestra lucha no ha acabado.